Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 45. ¿Cómo funciona el hash SHA-1? Las siglas SHA. Las siglas SHA corresponden a algoritmo de hash seguro, un algoritmo de resumen propuesto por la NSA y adoptado como estándar federal por el NIST en 1993. Antes de los 2 años se detectan vulnerabilidades, por lo que en 1995 proponen un nuevo algoritmo conocido como SHA-1, pasando el anterior a denominarse SHA-0 y no recomendarse su uso. Aunque el diseño de SHA-1 es muy similar al de MD5, entregará un resumen de 160 bits en vez de los 128 de MD5 y su fortaleza es también mayor. Esquema del algoritmo SHA-1. Al igual que en MD5, el mensaje se agrupa en bloques de 512 bits, con 16 palabras de 32 bits. Para completar el último bloque de 512 bits, se aplicará un relleno de un 1 seguido de tantos ceros como haga falta, reservando los últimos 64 bits para indicar el tamaño del mensaje o archivo. Internamente, SHA-1 trata las palabras en representación Big Endian, es decir, primero serán los bytes más significativos y después los bytes menos significativos, que en el fondo es la forma natural de hacerlo. Por lo tanto, la palabra de 32 bits amor, que en hexadecimal es 41 6D 6F 72, se leerá 41 6D 6F 72. SHA-1 utiliza 5 vectores públicos de 32 bits conocidos como A, B, C, D y E, que se mezclarán con las palabras del texto en claro, también de 32 bits, realizando para cada bloque de entrada de 512 bits un total de 80 vueltas. Terminadas las primeras 80 vueltas, los vectores iniciales A, B, C, D, E habrán cambiado varias veces de valor, y serán los nuevos 5 vectores que se mezclarán con el segundo bloque de 512 bits de entrada. Esta acción se va encadenando con los siguientes bloques, hasta que el último valor de los vectores A, B, C, D, E es el resumen de 160 bits de todo el documento. Las 80 vueltas de SHA-1. A cada bloque del texto de entrada se le aplicarán 20 vueltas con 4 funciones distintas, de forma tal que el número total de vueltas por bloque será igual a 20 por 4 igual a 80. Pero, ¿cómo podemos generar 80 palabras de 32 bits a partir solo de los 512 bits de entrada? Muy simple. Cada bloque de 16 palabras del mensaje se expandirá en 80 palabras, de forma que las palabras 0 a 15 se corresponden a los 512 bits del bloque y las 64 palabras restantes, de la 16 hasta la 79, se obtienen mediante una operación lógica entre las palabras anteriores. La siguiente animación muestra las operaciones que se realizan sobre cada bloque de entrada en SHA-1, así como los desplazamientos del registro de vectores. La fortaleza de SHA-1. La fortaleza de SHA-1 ante ataques basados en la paradoja del cumpleaños se ha visto hoy en día mermada desde los hipotéticos 2 elevado a 160 medios, esto es, 2 elevado a 80 intentos, a menos de 2 elevado a 50, un valor preocupante. Madrid, abril de 2017, con el patrocinio de Talentum Startups.